los protagonistas en la historia. Estuvimos con ustedes en los relatos Óscar Caraballo y Julio César Núñez. En la selección de notas y supervisión general, Nishan Sarkisian. Redacción de libretos, Óscar Caraballo. Sonomontaje y control de grabación, José Luis Amoroso. Solo nos resta agradecer vuestra atención. Y de corazón le decimos, ¡felices fiestas!